Salve Puerto Imaginantes. Esta es nuestra segunda entrega de Primera Cita Editorial. A veces estamos haciendo una primera entrega y nos damos cuenta que estamos con mucho contenido. Yo estoy muy parlanchín. Bueno, volví a poner la chaqueta que suena el micrófono. Pero es que ya está más de noche, entonces ya hace frío en esta ventolera donde estoy, en una especie de mansarda. Y quiero empezar esta segunda parte de nuestro diagrama sencillo que tiene meta, importancia. Esta segunda parte del diagrama nos quedó dividido así, va a hablar de importancia, de forma y contenido en el manuscrito que le pasamos a una editorial. Esa primera cita realmente es la primera cita editorial porque ya hubo otra correspondencia, ojalá otro diálogo, siempre otra comunicación, que primero es, bueno, pásame tu manuscrito a ver si me interesa. Hay una editorial que está interesada en nuestro manuscrito, en tu manuscrito, en mi manuscrito. Segundo, la editorial te dice, estamos interesados con este tipo de arreglo, que es un arreglo jurídico y económico. Entonces hay como la tranquilidad de seguir avanzando. Eso también es como los acuerdos de paz. Nada está decidido hasta que todo esté decidido. Entonces es el manuscrito, es el acuerdo, y puede que en algún momento, ojalá muy rápido para no desgastarse en un contrapunteo editorial, se pueda dañar el acuerdo, el proceso, la relación. Pero bueno, aquí ya estamos entrando ya en materia y la editorial está descubriéndote como autor y ver qué tono tienes. Quería entonces empezar con esto de la importancia que le das a las formas y al fondo, y que es en últimas tener mucha conciencia sobre tu propia obra, con algo que recientemente en este orden de trabajos en Puerto de la Imaginación le escuchamos a Luz Mari Giraldo, y es el hecho de que hay muchas editoriales que son meramente impresores. Yo he conocido acá en Puerto de la Imaginación grandes autores y autoras que uno dice, faltó un copiloto, faltó otra mirada. Luz Mari Giraldo es una gran intelectual, es una gran académica, es una gran maestra, es una gran poeta y antologista. Y aún así, que nos demuestra que la gente realmente importante, realmente valiosa, suele ser muy tranquila, muy descomplicada, muy cercana. Ella dice, uno ya está como tan embelesado con la obra que hay cosas que uno ya no ve, que necesita a alguien más, un editor que sea capaz de enfrentarse a uno. Por eso, voy a decir una cosa quizá cruel o impopular, las editoriales jóvenes, emergentes, a veces tienen personas jóvenes, a veces tienen personas inexpertas, que no tienen la seguridad, no tienen el callo, no tienen la trayectoria para decirte a ti o a un autor o una autora con temperamento fuerte o que los impresiona o que este editor y esta editora admiran, de decirles, yo honestamente creo que estás equivocado, ¿cierto? Y mantenerse en un punto. Esta parte, digamos, nos va ayudando a enfrentarnos a una inflexión de tratar de hacerlo siempre de manera muy argumentativa. Yo creo que un gran editor, una gran editora, lo hace de manera argumentativa. Tú como autor y autora, aunque seamos no tan experimentados o de plano novatos, novatas, también hazlo de una manera argumentativa. Trata de no hacerlo de una manera aireada ni amenazante. Pero obviamente lo que yo quiero desnudar acá y no crear gente tozuda, inflexible, pero por supuesto que es la obra de uno y hay cosas que no son negociables, hay cosas que no pueden ser negociables. Para la editorial también. Entonces puede haber un gran desgaste en un punto de inflexión Y bueno, cuando estamos hablando de contenido, de literatura, todas las inflexiones son válidas. Bueno, es que esto es garrafal error, esto nos va a ahuyentar audiencia, esto nos evita ser viables o ser comerciales, hasta este es un límite ético. Yo sospecho que con las editoriales que estamos relacionándonos, ninguna es dada a la censura, pero también tendremos que hablar algún día de la censura, no en un vacío, sino qué límite ético no estamos dispuestos a traspasar al momento de publicar algo. Recordar también que en el español hay como esta ausencia de que en inglés sí está muy diferenciada la palabra publisher y la palabra, ¿cómo se pronuncia realmente? Editor. Pero esto es muy importante porque cuando nos referimos aquí a una editorial independiente en Colombia, nos estamos refiriendo a un publisher que tiene dentro de sus oficios y muchas veces está dirigido por un editor. Pero claro, imaginémonos que en algún momento pasajero, porque nosotros queremos trabajar mucho con el ecosistema del libro, Puerto de la Imaginación se convierte en una editorial. Y pensemos, o piensa tú como director o directora de la editorial, ¿qué realmente no publicarías? Para no entrar en la censura, las editoriales son muy buenas en no responder o responder un formato. Hay que tener en cuenta que es mucho tiempo, que pueden estar muy bombardeados, que les mandan demasiadas cosas, pero va a responder no. Una cosa, lo que quería decir es que es como un mensaje prefabricado de ahora estamos con mucha cantidad de manuscritos y no nos podemos comprometer con tu manuscrito. Puede ser porque les genera dudas y tienen una discusión, una reflexión interna pesada que realmente no les da el tiempo ahora para tenerla. Pero lo mejor sería como ese no es el tipo de obras en las que estamos interesados en la editorial. Basta. Y ese tipo de obras, pues quiero dejar un poco como esa discusión abierta. Dejar esa discusión abierta, creo que me animo, que sí, me animo a que hagamos un capítulo, un episodio sobre censura. Y bueno, ese no es el tipo de obras que necesitábamos. Claro, uno no polemiza con el que no quiere seguir. Esto es, bueno, este tipo está escribiendo una novela tremendamente racista, está escribiendo una poesía de elogio a Hitler, bueno, de todo hay entre terraplanistas y electores de estos demagogos que hay ahora. Y lo cierto de esto es que cuando Luzmari Giraldo dice que hay muchas editoriales que son meros impresores o trabajos que carecieron de un gran impresor y un gran editor y una gran editora, sino alguien que simplemente le echó manivela a una máquina de imprimir. Está también hablando de que el mercado y la audiencia genera eso, ¿no? Pueden haber autores y autoras muy despreocupados que quieren un proyecto mucho más íntimo y entonces no están dispuestos a trabajar con un editor. Eso es válido y entonces que vayan y fortalezcan las imprentas o se crean, digamos, servicios, no sé si editoriales especializadas en como en autopublicación, ¿cierto? Publicaciones sin ningún aliento comercial, que es curioso eso, ¿no? Es curiosa esa categoría de comercial que es tan mal vista, digamos, en el metal, en una parte del rock, creo que en una época también con algún rap latinoamericano. Y seguro en ciertos contextos estamos de acuerdo, pues tiene que ver con esas grandes industrias pop y de entretenimiento, súper industrializadas, donde, pues sí, en esa música no está realmente un autor, sino que es como una tendencia y un grupo mercadotecnista pensando qué debe decir las canciones y cómo debe sonar la música. Con eso estamos de acuerdo. En ese caso, comercial quiere decir una cosa impositiva de la cultura del entretenimiento, que el problema no es que exista, sino que tapa y deja sin lugar lo otro. Pero aquí, con los libros, yo quería como volver a la idea casi que revolucionaria del comercio como venciendo el feudalismo y creando plazas, creando lo popular, el intercambio, la amistad, la solidaridad, de que es muy bonito un libro comercial o que se comercialice, no importa que sea con nichos de 300 o de 500 personas. Y bien haríamos también en ponernos como en el papel y en el lugar de la editorial, de cuánto le puede dedicar a un libro que va a tener 300 ventas, cuánto a 1.000, cuánto a 2.000, porque es también un asunto de la sostenibilidad y la independencia, que a veces no creo, he hablado con muchos autores que no le cabe en la cabeza los costos de la editorial, y bueno, hemos hablado mucho de la capacidad de riesgo y de la capacidad de apuesta. En todo caso, hay una tendencia muy fuerte a ser autor, todo este asunto de ser famoso en las redes sociales, que tiene que ver mucho con la fama por un día, por un mes, por estar de moda, por tener likes, por las reproducciones, por crear una figura digital, que es magnética, que es atractiva. Esto está creando, digamos, este sistema también de gente que quiere escribir, que quiere publicar, que en Puerto de la Imaginación especialmente celebramos eso, pero hay que darle doble clic al rigor, a la madurez, que bueno, es de pronto obvio para algunas y algunos que el rigor pasa por leer más que escribir, por hacerse a cualquier tipo de canon, un canon rebelde, contracultural, pero hoy estamos hablando de que el rigor también pasa por ese ecosistema, por ese colegaje, por esa correspondencia que se tiene con los protoeditores y con el editor o la editora final, con las protoeditoras, protoeditores, que son normalmente amigos que leen mucho, que también escriben o que tienen también una capacidad de autoría. Puede ser también un maestro, una maestra de esos que nos da la vida, a una tradición que respetamos, entonces queremos cogerle la pista y la onda a un autor, a una autora, y vemos que va a dictar un curso y nos queremos acercar. Y bueno, este esquema mucho más horizontal de grupo de estudio que tenemos acá hoy y siempre en Puerto de la Imaginación. Y entonces estamos hablando de esas personas jóvenes que no solo quieren publicar sin ser grandes lectores o grandes lectoras, que además en las redes sociales da para todo, pues no nos amarguemos mucho por eso. Muchos de estos jovencitos y jovencitas se irán encontrando y se irán decantando, y todos hicimos pendejadas cuando teníamos 19 o 20 años, pero lo que está pasando ahí, que no es para crucificar a nadie, ni para ser radicales en que eso está mal, pero creo que hay bookstagrammers y que hay autores de una plataforma que se llama Wattpad que además fingen leer, ¿cierto? Y entonces yo les sigo a veces la pista y es como si estuvieran gente muy joven, que yo veo 18, 19, 20 años, y pareciera, digamos, en sus historias, bueno, como se llame todo esto, que leyeron la Ilíada de un día para otro, o que leyeron la trilogía del Señor de los Anillos en mediodía, y que luego leyeron todo Ken Follett en mediodía. Entonces son grandes consumidores de resúmenes que están aportando, que están dando discusiones, pero que si uno fuera mentor o mentor de ellas, tío, hermano mayor de ellos, uno siempre recomendaría, no mientas, no mientas, haz todo lo que tengas que hacer de mercadeo, de digital, si quieres ser famoso está bien, pero no mientas, esos son como unas bases éticas importantes en el comercio, pero sobre todo en el cuidado de la propia alma. Entonces, estas personas no están dispuestas a recibir una crítica, a que alguien les modifique su texto, y creen que un editor o una editora es simplemente un descubridor que va a trabajar incansablemente para que su obra se conozca sin necesidad de hacer ningún proceso crítico. Puede pasar que un editor o una editora no le cambie una coma a un texto. Pasa mucho con autores y autoras que ya tienen varias obras consagradas, que son grandes académicos sobre el tema, que tienen otro kilometraje, que de pronto no tienen mucha experiencia en literatura, pero sí en otro tipo de redacción, periodística, jurídica, académica. Y por supuesto, pasa mucho. Que puede ser mucho, no sé, dependiendo de la editorial, dependiendo de con qué tipo de autores trabaje la editorial. Si una editorial trabaja con gente muy joven y con óperas primas, puede que pase en un 10%, pero si una editorial solo trabaja con grandes autores, grandes autoras, pues puede que pase en el 80% o en el 90%. Eso no quita la lectura con lupa. Buscando cualquier error, no quita preguntas importantes, preguntas interesantes, que se tenga que hacer una reunión larga antes de dar un concepto para el mismo editor cuestionar, si saberse si está bien orientado, si va por donde es, si su primera impresión de dejar la obra tal cual, sin quitarle nada, es correcta. O sea, también el editor novato puede querer cambiar por cambiar, porque entonces si no, no está justificado su trabajo, su salario, su paga, su lugar en el proyecto. Entonces, estamos hablando un poco de esa mano invisible del mercado, generando editoriales o trabajos o personas que se dedican solo a elogiar una obra, solo a imprimirla, o a no cambiarle nada. Esa mano invisible del mercado que poco sirve para las caricias, que poco sirve para curar heridas, para suturar zanjas en la carne y en la piel, y para darle una mano piadosa al que está caído, la que está humillada en el suelo. Y entonces entramos aquí en materia de que queremos un autor, estamos proponiendo un autor, creo que podemos estar representando a varias editoriales colombianas independientes cuando decimos un autor flexible. Si no estás dispuesto a que te cambien una coma, a que te hagan preguntas de fondo, muy interesantes, muy importantes, sobre la evolución de los personajes, la relación que hay entre los personajes, cómo hay una polifonía y hay narradores que narran distinto, pero se te fueron los cables y de pronto un narrador que era muy joven, muy popular, muy coloquial, terminó hablando de un modo súper académico, súper intelectual, que se parece más al autor que al narrador. Muchas veces me ha preguntado cuál es la diferencia entre un autor y narrador. Vuélvanlo a preguntar, creo que tenemos un audio sobre eso, pero podemos hacer más. Digamos, un autor puede tener varios narradores, varias polifonías, y vamos encontrando cómo evoluciona un personaje, y siempre el editor. Las primeras preguntas y las grandes preguntas es como defensor del lector, defensor de la lectora, un gran lector, una gran lectora que dice, esto no es creíble, esto no es verosímil, ¿cierto? La literatura puede ser todo lo maravillante, todo lo asombroso, ¿cierto? No solo maravilloso, sino maravillante porque te pone a ti a pensar y a soñar y a imaginar muchas cosas, te va creando mundos, miradas. Es una edición onírica de todos esos mundos enrevesados y profundos que hay cuando estamos dormidos en el subconsciente. Pero puede ser todo eso, maravillante y asombrosa, pero no puede ser increíble, ¿cierto? A veces podemos utilizar ese adjetivo de manera muy laxa, pero la literatura sea Star Wars, Harry Potter o la novela histórica de Los Pilares de la Tierra, tiene que ser siempre creíble o creíble para el tipo de lectores que tú quieras. Bueno, ya adelantamos en este caos, en esta forma caótica de pensar que hay cosas que no son negociables. Entonces, tienes que ser criterioso. Tener mucho criterio, esto tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con llegar muy preparado, con tener un derrotero, unas notas, una bitácora de autor donde tú eres muy consciente qué empezó a pasar, por qué quieres que tales cosas sean en cursiva, cómo estás usando las comillas, cómo hay un personaje que abrevia, que esto es muy colombiano, ¿cierto? No decir para qué, sino para qué, pero el otro narrador sí dice para qué, desde dónde está narrando cada uno. Entonces, digamos, la literatura tiene que ser creíble y tiene que ser consistente. Un editor está mirando todas las costuras y te está ayudando a que todo sea consistente, a que haya una coherencia que tú no puedes decir. Bueno, yo toda la música la estaba poniendo en cursiva y de un momento a otro en la obra, porque de pronto fue una obra que hice durante muchos años, se me había olvidado que había decidido eso, empezó a no estar en cursiva. Normalmente yo me he encontrado en sílaba, en tragaluz, con Rubelio, con Lina Castaño, con Lucía Donadío, con Alejandra Toro, con Pilar Gutiérrez. Pues le estoy hablando de una experiencia personal que en Puerto de la Imaginación tratamos de volverla mucho más colectiva, con entrevistas a 11 editoriales, preguntándole a autores, autoras. Ahora tenemos una Puerto Imaginante trabajando con Claudia Ivonne Giraldo, que también se ha vuelto una mentora generosa como es ella de nosotros. No estoy diciendo que esos sean los únicos con los que tienen que trabajar todos y todas las que nos escuchan. Seguro es una opción maravillosa, pero lo que quería decir es que son tan generosas, tan amables de decirle a uno, no importa, nosotros lo cambiamos, nosotros lo arreglamos, siquiera nos dimos cuenta. Lo ideal es que te des cuenta a ti, tú, ¿cierto? No nos podemos recostar en un editor. Una editora pasa mucho en la adolescencia o en la juventud que alguien le pasa a un editor o una editora manuscritos que no ha releído. Discúlpeme, eso es criminal. O sea, compartir algo sin uno haberlo compartido con uno mismo, sin uno ser el primer editor, el primer relector, es una cosa o muy perezosa o muy narcisista. Eso le pasa a los adolescentes, eso le pasa a los jóvenes, esperemos que también empiecen a llegar a puerto de la imaginación y que nos podamos dar estas discusiones frontales, a veces un poquito cáusticas, pero siempre con buenas intenciones y con amabilidad de que todos hicimos eso. Yo cuando estuve joven también hice eso, pero no por eso hay que celebrarlo y volver la carencia o la necesidad virtud. Y entonces esto nos da un nivel de preparación, nos da un nivel de tener unas notas, de no olvidarnos cómo explicar, de poder, ojalá en términos gramaticales, ojalá en términos semánticos, defender y presentar nuestra obra, de conversar todo a tiempo con el editor o con la editora, de no ser un misterio a resolver, de no ser una olla a presión, de contar todas las cosas, de decir, mira, yo quería, antes de que terminara de leer el manuscrito, contarle estas cinco cosas que me parecen importantes, quiero saber ustedes cómo las ven, cosas como que, miren, yo quisiera que todo lo que estuviera como de cartas, o de correspondencias en el mundo moderno, de chats, de WhatsApp, si me pasa a mí con mi última novela, estuviera en cursiva. Yo tengo dos narradores principales. Este narrador habla un poquito más campechano, este un poquito más de profesional citadino. Por eso les quise poner los dos tipos de voces. A partir del capítulo tal, la relación cambia entre estos dos, entonces se tutean. Antes el primer personaje narrador era un poco torpe y como es de Antioquia, vocea, tengamos en cuenta entonces las tildes del voceo, porfa, o quería comentarles eso y trata de muchas veces con torpeza igualar el trato de usted que le da esta otra narradora coprotagonista. Y finalmente tenemos otro narrador que se narra solo en un par de capítulos y hay un juego críptico ahí que es como desde un tiempo o un mundo paralelo. Digamos que uno también tiene que aprovechar mucho la retroalimentación del el editor o de la editora. Una de las grandes recomendaciones es tener un deseo de retroalimentación y entonces uno también hace bien de no sesgar al editor o a la editora. También fuera de tener unas cosas que para uno son muy importantes y que uno entra sin prevención, no está casi completamente seguro que un editor o una editora buena no se lo va a tocar, simplemente lo queremos argumentar, lo queremos explicar, queremos que hacerle más fácil el trabajo al editor o la editora, pero también uno entra con dudas o con preguntas. Puede ser algo muy fácil, muy amable, algo que fortalezca tu texto. Decir, mire, yo creo que podría sobrevivir sin este capítulo. Yo puse el último capítulo en tiempo presente, pero puse todos los anteriores en tiempo pasado, pero si quieren que desde antes empiece a surgir el tiempo presente, yo también puedo hacer ese trabajo para no ponerlos a que lean mucho. Entonces, si quieren, denle una revisadita superficial y me dicen si cambio eso o no cambio eso, porque está como el tema sensible de qué tanto tiempo tengo yo para reescribir y qué tan horrible me parece pues reescribir una página o reescribir un capítulo que me sugieran que termine de desarrollar un personaje o quite un personaje. Entonces de pronto amablemente te dicen en qué páginas aparece y te toca reescribir esas páginas para que tu texto crezca mucho. Obvio, te lo tienes que pensar con amplitud, quizá un penúltimo, antepenúltimo consejo de esto es no digas nada en caliente. No digas yo por ningún motivo lo voy a cambiar o listo, ya lo voy a cambiar. Pregunta más, consulta, entiende lo que no te parece claro. Mira cuáles son las motivaciones, entiende qué sintió el editor, qué vio, cuáles son las ventajas de hacer ese cambio y pídele quizá un tiempo y dile, mañana podríamos volver a hablar media hora, o sea, sé acucioso y, o acuciosa y ponte a trabajar en esto. Y el penúltimo y último consejo es capacidad de argumentar, capacidad argumentativa y deseo de vender libros. Yo espero que a manera de esta de conclusión, en esta segunda parte de primera cita editorial, lo de vender libros haya quedado desarrollado en el anterior audio. Y claro, la excepción comprueba la regla. Pueden haber autores y autoras que no están dispuestos a vender libros, que creen que se tienen que concentrar en esto, pero que sean muy solidarios con la editorial y entiendan que ese trabajo de la editorial no es fácil, tiene unos costos. Yo he entrevistado aquí autores que dicen el trabajo de un escritor no es vender libros. Yo pienso que la literatura le debe aprender mucho al teatro, en que el teatro se hace en la taquilla y la literatura se hace en el lector. Puede ser que el autor o la autora no vaya a dedicar más de una hora diaria, que de pronto sería exagerado, en vender libros. El autor está presto a ir a entrevistas, a ir a lugares, a hacer un lanzamiento amable del libro. Hay gente muy valiosa y muy respetable que no lo hace, como Tomás González. Digamos, trabajar en equipo con la editorial para eso es parte. Pero me gusta mucho el carisma del autor, me decanto por ese carisma del autor, respetando a los que tienen otros caminos y que tengo grandes autores y autoras en ese camino, ese carisma del autor de poder ser experto en su obra, defender su obra y hablar de ella, tener una narrativa, un discurso sobre ella que sea magnético y poder coger un profesor, una profesora de una escuela rural y quizá con la humildad de, bueno, pues pucha, hay 1.000 lecturas, en el caso mío, 8.000 lecturas antes de leerme a mí, de leer Desenjaulados, que es el libro que me interesa promover, en el que yo haya trabajado ahora más. Hay 8.000 libros antes, pero quizá se puede leer en desorden y esa persona que ya leyó 8.000 o que va en el 4.000 o en el 1.000 o en el 100, y a veces uno no comienza por lo bueno. Yo leí en mi adolescencia Paulo Coelho y con el tiempo tengo una gratitud de que Paulo Coelho puede iniciar lectores, ¿sí? Tengo también otras cosas pues muy críticas para decir de sus libros y hasta de su comercialización. Pero entonces le llegamos a ese lector, a esa lectora, y quizá si no tenemos una gran suerte, también habría que decir, si no tenemos la suprema genialidad, o que yo sí creo que hay genios que mueren en las sombras y no logramos enamorar a nuestros 100 familiares, a nuestros 100 amigos, a nuestro círculo de 100 personas de nuestra literatura, puede que nunca surja.